caminito, el mar conoce mi paso por los suspiros. Ay, muchacha, muchacha, cuánto barco en el puerto de Málaga. De Cádiz a Sevilla, cuántos limoncitos el limonar me conoce por los suspiros. Ay, muchacha, muchacha, cuánto barco en el puerto de Málaga. De Sevilla a Carmona no hay un solo cuchillo, la media luna corta y el aire pasa herido. Ay, muchacho, muchacho, que la sola se lleva mi caballo. Por las áridas huertas yo te olvidé, amor mío, el que quiera un corazón que pregunte por mi olvido. Ay, muchacho, muchacho, que la sola se lleva mi caballo. La voz es por ese sitio, Sevilla, ponte de pie para no ahogarte en el río. Ay, muchacho, ay, muchacha, qué buen caminito, cuánto barco en el puerto y en la playa. Ay, muchacha, muchacha, cuánto barco en el puerto de Málaga. De Cádiz a Sevilla, cuántos limoncitos el limonar me conoce por los suspiros. Ay, muchacho, muchacho, que la sola se lleva mi caballo. Con las áridas muertas yo te olvidé, amor mío, y al que quiera un corazón que pregunte por mi olvido. Se lleva mi caballo. pronto bajo en el puerto. ¡En la playa! ¡Qué frío!